Bueno, y eso era Macumbia, un temazo, un discazo, un disco homónimo, es el nombre del disco, es el nombre de la canción y un gran tema en la historia de la música colombiana. El maestro Francisco Chumaque, que tenemos el privilegio de tenerlo en este viaje corto en la Chalupa Intergaláctica Retro Sabor 21. Macumbia, hay un label muy misterioso, yo siempre me he preguntado de dónde diablos es ese label. Discos Fonosema, ¿de dónde viene? ¿Quiénes eran? ¿Era una producción independiente? Bueno, como yo... Tú sabes que una música tan extraña era difícil convencer a los disqueros de Colombia y a los disqueros de todo el continente, era muy complicado. Años más tarde ya pude sacar discos directamente con labels en Estados Unidos, como con los con la Fania, con Disco Fania, con Sony, con CBS, en esa época CBS, Disco CBS y otros. Pero en el momento, las cosas que yo me inventaba las tenía que sacar yo mismo, y el label de Fonosema me lo inventé del concepto de fono y de sema, que quería decir, en, o sea, yo le creé esta palabreja para indicar el concepto musical más pequeño con un sentido completo. Eso es lo que es un fonosema. Un fonosema es, por ejemplo, pa pudu da pa pa pudo. ¿Entiendes? Eso tiene, para alguien tiene un sentido ya. O sabarapota ba, ahí ya tiene un sentido. O sea, es como un motivo musical, pero puede ser también una armonía. No necesariamente es un motivo, puede ser también un ambiente, un wow. Eso también es un fonosema. Yo no he hablado mucho de este concepto y probablemente es en esta nave espacial. Tenemos la primicia. La primera vez en la cual yo he comenzado a hablar de este concepto. Nadie me preguntó qué significaba fonosema antes, fíjate. Oye, qué inteligentes son ustedes. Pues ¿verdad? Hombre, no, para que vea que los niveles de locura que manejamos en esta chalupa, maestro, son de admirar. Indudablemente. Es que cuando... No, para la gente que está escuchando esto, porque no está viendo lo que nosotros estamos viendo, yo veo en esta pantalla gigantesca, veo a una figura... que no sé si es un semidios o una figura demoníaca. Un titán. Un titán o un tintán. Con algo en la cabeza, no sé, algo extraño, ¿qué será? No, no sé, tú dices que la aureola, ¿no? La aureola. Sí, bueno. Es el uniforme de astronautas. Es que Mauro no se lo puso hoy. Muy bien, pero sí, el concepto de fonosema es un concepto que inclusive ahorita yo voy a retomar, inclusive el disco Fonosema, es muy probable que comience a producir otra vez discos en este nuevo concepto de la compañía que estamos manejando ahora, porque lógicamente Disco Fonosema, Sumaque Discos, Sumaque Producciones, etcétera, toda la música que yo hice la grabé por mis propias posibilidades, con algunos lingotes de oro que recogí en esos, en un planeta, el planeta era oro, ¿cómo era que se llamaba esa cosa? Que no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cómo era que se llamaba? Oromuxilon, se llamaba, ¿no era? ¿Oromuxilon era? Creo que sí. ¿Era Muxilon? Sí, no, era como Oromuxilon. Entonces ahí había una, metí la mano y recogí unos lingotes y con eso logré hacer el disco este de Fonosema, que como tú bien sabes, Oscar David, ahí estaba Juan Vicente Zambrano en los pianos y sintetizadores, estaba la batería Satos Takeishi, el famoso baterista de jazz que vive en los Estados Unidos y que tiene una carrera brillantísima, el mismísimo Lisandro Zapata, que en este momento está en Londres. Teníamos ahí al loco de Gustavo Pantera, Gustavo García, el Pantera, a Luis Pacheco en las congas, yo mismo en los vocales y los coros, el ingeniero de sonido era Bernardo Osa, que posteriormente trabajaría con Carlos Vives, y Juan Mario Restrepo, que se vino de Los Ángeles a grabar este disco con nosotros, e hicimos la grabación en Hermes Niño y en el estudio. Pues básicamente eso fue quizás la primera locura que ya hice, donde estaba Macumbia, Candó, La Ofrenda, Boca Colorá, El Cuentero, Retorno a la Quimera y Recuerdos de San Jacinto. Ahora, una cosa que la gente tampoco sabe es que en este disco yo fusioné muchas cosas. En Macumbia, bueno, ahí está toda la síntesis de toda la locura que yo quería hacer. que era, bueno, las músicas tropicales, cumbia, pero además porro, bullerengue, todos otros elementos, con elementos de jazz. Pero candó, por ejemplo, ahí hay elementos de berejú, de currulao, elementos de mapalé, junto con jazz, desde luego, es decir, con músicas del mundo. La ofrenda ya es rock, rock, en donde aquí se me olvidó inclusive poner el crédito... Antonio Arnedo. No dije Antonio Arnedo, pero de Alexis Restrepo. Restrepo. Alejo, el gran guitarrista colombiano. Exacto, él grabó la ofrenda y la ofrenda es impresionante la fuerza que tiene gracias al virtuosismo, al color que también es primo mío, galáctico, intergaláctico. Él nació una luna más allá de donde yo nací. Pero bien, bien, bien, bien. No sé, un saludo al gran Alexis ahí donde tú estés. Te quiero mucho y sigue para adelante. Mientras el maestro retoma el trabajo con Fonosema, usted, Severina, se retoma otro trago de lo que usted está tomando. Vamos a darle paso a nuestro amigo Juan Fernando Trujillo, que también quiere hacerle una pregunta al maestro. Sí, me permitieron apenas hacerle una, pero bueno, antes de montarme a esta nave, Mauro, estuvimos dialogando sobre música y me pasaría horas dialogando con el gran maestro Francisco Sumaque. También quiero saludar a Alejo Restrepo, mi guitarrista preferido en Colombia Rock. Maestro, usted se ha paseado, como dijo, por muchas músicas. Usted ha hecho música clásica, ha dirigido orquestas clásicas, ha hecho música popular, ha hecho hasta champeta, ha hecho cosas como macumbia, que es un experimento que yo creo que pocos lo entendimos en la época, ahora le están dando más reconocimiento, de 1984. Bueno, ha hecho creo que de todo en la música, maestro. ¿Con qué género se queda? ¿Cuál siente? O como dicen muchos músicos, con la buena música. Sin duda alguna, es decir, lo importante y lo que me enseñaron en la tribu de los Sumaque es que tú tienes que ser tú mismo y dejar que salga lo más profundo de la esencia tuya, del corazón, de mirar desde adentro y tratar de ser honesto con lo que haces. Entonces, si yo hago una música, esa música tiene que volverme loco a mí. Si no me vuelve loco a mí, yo la tiro. Es lo que estamos hablando hace un rato. Inclusive yo tengo en este momento una grabación, todo un disco parado, porque hay una canción, que es la canción temática del disco, que no termina de convencerme. Le falta el toque ese toco intergaláctico, ¿no? Entonces, yo sé que voy a llegar a él y si, de alguna manera, y si no llego, pues simplemente no sale. Y eso es lo que hace la magia de la música. Y también me preguntabas fuera de micrófonos que cuál era la música que me gustaba a mí. Es justamente esas músicas que tienen, no importa qué sea, si es música erudita, música contemporánea, música de vanguardia, música popular, china, japonesa, de donde sea, pero que tenga al hombre adentro, un hombre apasionado, un hombre que arrase con una fuerza. Y eso es lo que me gusta a mí, porque eso es a lo que vinimos aquí los intergalácticos, a aportar una visión diferente y aportar la emocionalidad de estos elementos etéreos que son los sonidos. Tan apasionado, maestro. Me dijeron que no es la preguntita, pues que no me aguanto. Tan apasionado como verlo dirigir al maestro. Es una belleza verlo dirigir con esa energía. Maestro, ¿qué lo trae a Medellín? ¿Usted por qué esta visita por acá? ¿O qué proyectos tiene para este 2013? Debe tener muy buenos proyectos, maestro. Bueno, tengo muy buenos proyectos y creo que en su momento lo estaremos diciendo, pero Medellín me recibió con los brazos abiertos hace muchísimos años, porque yo dije que caí en CRT, pero enseguida rodea Montería y en muy poco tiempo rodea, porque nosotros los seres intergalácticos rodamos hacia arriba, de las llanuras de Córdoba, rodamos hasta montaña, la montaña arriba, hasta Medellín, y allí estudié, observé lo que los terrestres hacían en el Conservatorio de Música de la Universidad de Antioquia. Ahí estaba el maestro Harold Martina, el maestro Mario Gómez Viñez, el maestro Darío Gómez Arriola y otros tantos maestros. mientras estudiaba el bachillerato, estaba concluyendo el bachillerato en el Colombiano de Educación de Don Nicolás Gaviria, estaba además grabando con el Burro Mocho, otro intergaláctico, Oye Azucena linda, quisiera darte un beso. Y yo grabé eso tocando el bajo, o sea, imagínate tú cómo van las cosas, y grabando con Sonolux, y grabando con Codiscos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en este momento yo tengo algo que devolverle a Medellín, ese cariño, esa calidez, esa pasión también, porque me acuerdo que en esa época conocí a Álvaro Rojas, al Cachaco Arango, a tantos músicos apasionados también que discutían entre la playa y Junín aquí en Medellín, en un bar que había ahí, sobre temas musicales. Entonces el uno decía que con este suplido hacía el fa sostenido y el otro no, que yo lo hago con esto acá, pon el dedo acá y yo lo ponía allá, etcétera, etcétera. Era maravilloso. Entonces yo creo que este es el momento de alguna manera de estar con la gente de Medellín y ver a ver cómo les mostramos ahora a todos los antioqueños y especialmente a los de Medellín las últimas obras que vengo haciendo, y también indicarles cuáles han sido las técnicas intergalácticas que yo he usado en mi vida. Hombre, maestro, es indudable que no cabe el bagaje que usted tiene, no nos cabe en esta chalupa. Iba a decir yo eso, Mauro. Tal vez el invitado, bueno, todos han sido muy especiales, pero más especial que ha habido en esta chalupa es el maestro Francisco Sumaqui. Sí, indudable. Maestro, vamos a escuchar otro tema suyo que también es muy popular porque la gente lo escucha en las transmisiones de los partidos de fútbol, que cree que es el himno de la Selección Colombia, pero que de ninguna manera es un tema insignia del Festival de Música del Caribe, y es Colombia Caribe. Háblenos de ese tema, si es tan amable. Bueno, el Mono Escobar y Paco de Onís, que eran los directores del Festival de Música del Caribe, me visitaron en un estudio de grabación, el estudio de la grabación de la 85, que era el estudio, así se llamaba, y me propusieron que hiciera un tema himno para el Festival de Música del Caribe, que además ellos querían hacerme un homenaje, digamos que aprovechando mi presencia allí, que hiciera un tema. Y entonces inmediatamente el Mono Escobar, con su exuberancia de conceptos, comenzó a llenarme la mente de imágenes de músicos que llegaban de las Antillas. Entonces allí, en ese momento, inmediatamente me senté al piano y surgió un guajeo sencillo, muy contundente, que dio pie a todo lo que vino posteriormente, al Weye Loje, Weye, Oleyeja, Oleyeje. Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. ¿Quién no recuerda ese corito, no? ¿De qué año, maestro, se acuerda el año en que grabaron ese tema? ¿Para qué festival? ¿Iban en el tercero, en el cuarto? Yo creo que fue el tercer festival, creo que fue. Y eso fue en el 83. Tres, más o menos, 83. Sí. Y de ahí en adelante, pues, se pegó ese tema y era entre grupo y grupo, sonaba siempre el tema de Francisco Sumaqueco. Lo que fue sorprendente para mí es que, bueno, yo hice eso esa noche, no pude dormir porque el coro era tan pegajoso y tan obsesivo que no me dejaba dormir. Y al día siguiente ya entramos a estudio de grabación y grabamos. Entre otras cosas, yo no iba a cantar ese tema. Pero resulta que no llegó nunca el cantante y tenían que llevar sí el tema para Cartagena. Entonces yo digo, pues yo mismo soy el hombre. Pues yo estaba diciendo los coros y todas esas cosas y canté la canción. Se vino eso a Cartagena y eso fue como pólvora. Inmediatamente se convirtió en lo que hoy es para los colombianos y para todo el mundo. Sí, es un tema que es bien representativo de el aporte, grandísimo aporte que ha hecho el maestro Sumaqué a la música colombiana, a la cultura colombiana, a la identidad colombiana. Maestro, sabemos que usted tiene afán de llegar a su destino. ¿En qué planeta quiere que lo dejemos? Bueno, yo decía que me dejaras en el paraíso. Pero no estoy seguro si es el purgatorio o cómo es la cosa. Maestro, no sé, si hay árbol de manzanas, es el paraíso. Ah, bueno. Es entonces lo que quieres, ir al infierno. Maestro, no, entonces, no. Donde usted quiera, agradecidísimo. Oiga, pero qué tristeza que nos vaya el maestro. Qué pesar, hombre, pero ojalá tengamos nosotros chance de darle otro aventón al maestro en esta chalupa intergaláctica Retrosabor 21. No, lo que pasa es que esto es solamente el abrebocas. Me parece que es la única manera de poder tocarle el corazón a tanta gente que tú, con tu magia, has podido lograr que vayan comprendiendo con estos elementos. No tuve oportunidad de contradecirte en algunas cosas, pero en el próximo programa voy a contradecir todas esas cosas que estabas diciendo en el programa anterior. En el próximo round, entonces. Sí, sí, sí. Ya empezó polémico el maestro. Con Fruco y con todo eso. Eso es lo bueno que tiene el maestro, porque el maestro, además de un virtuoso, es un polémico y además es un polémico apasionado, ¿cierto? ¿A usted le gusta, maestro? No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo. Por favor, mira, yo pienso que tú, primero, ¿por qué estás usando esa gorra? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres decir esa gorra? Maestro, no, es simplemente para que el ventarrón que entra por la ventanilla de la chalupa no me meta el cabello en los ojos. Ah, okay. Simplemente por eso. Dime. ¿Puedo decir algo? Sí, con claro. Todo el respeto que merece el maestro Francisco Zumaquén, maestros como estos a veces son desconocidos en Colombia. Sí. Los invito a los oyentes de Afronautas que lo busquen en YouTube, que busquen su música. Él de pronto me va a pasar alguna música por internet, por correo, me dijo que esta música hay que difundirla. Estamos ante uno de los grandes maestros de la música colombiana de todos los tiempos. Se lo hago reconocimiento aquí público, maestro. Sí. Pues la verdad es que lo único que yo he hecho es, una vez que llegué, me puse a recoger las mejores flores, las mejores piedras, los elementos más bellos que tenía este planeta extraordinario, los compuse, los arreglé y se los estoy devolviendo. Eso es todo, eso se lo estoy presentando a ustedes, pero son ustedes los que tienen la culpa, ustedes los terráqueos. Maestro, de nuevo, muchísimas gracias. Vamos entonces a escuchar, ya para despedir al maestro, Colombia Caribe. Y bueno, no, le quiero preguntar antes de esto, maestro, usted compuso, pero hábleme poquito, la música de un documental o de una película que se llama Bajo el Cielo Antioqueño. Bueno, yo he escrito mucha música para películas, pero una de las últimas películas que escribí fue la música del soundtrack, que llaman ahora, ¿no? De Bajo el Cielo Antioqueño. Quiero decirle a la gente que eso es una película filmada en 1924. Y es el primer largometraje colombiano y es una obra de arte absoluta que muestra toda la sociedad antioqueña, especialmente de Medellín, y realmente es una maravilla. Yo los invito también a los oyentes que averigüen sobre Bajo el Cielo Antioqueño y vamos a ver si es posible este año que podamos de alguna manera en Medellín poder hacer la grabación de eso para que disfruten también la música esa que es muy muy bella. Bueno, y eso demuestra que el talento del maestro Zumaqué no tiene tiempo, está en cualquier época, ¿cierto? Una película de 1924 con la música del maestro Francisco Zumaqué. Maestro, quisiéramos aquí quedarnos en órbita de este planeta para seguir conversando con usted, pero sabemos que tiene ya usted que llegar a su destino. Entonces, le agradecemos de nuevo con todo el corazón su presencia aquí en La Chalupa, haber permitido que lo transportemos durante estos cortos minutos. Es para nosotros un orgullo. ¿Pero dónde se va a quedar al final? ¿En el paraíso o en punto cero? ¡Vamos, vamos, Jamie! ¡Vamos! ¡Móntate rápido! ¡Vamos! Este era el hombre que necesitamos para... Sí, señor, esa es. Maestro, muchísimas gracias. Cualquiera sea su preferencia, en acabado, en línea, en capacidad, para la familia, Afronautas. sabroso está. El Caribe Festival. Yeah, vamos a gozar. El Caribe Festival. Negrita, vamos a bailar. Qué visitas las que tuvimos hoy en la Chalupa Intergaláctica Retro Sabor 21. Fruco y el maestro Francisco Sumaque, dos personajes mayores en las músicas mutantes, híbridas y músicas colombianas, pues de exportación. Oiga, dos invitados que podríamos decir son de alta gama dentro de la música colombiana. Solo aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Qué personajazo el maestro Sumaque, ¿no? Sí, un personaje tremendo. El hombre estaba sintonizado con la afronauticidad 100%. Yo no lo quería dejar bajar de la chalupa. Total, es que aquí no queríamos dejarlo bajar de la chalupa porque el hombre es más extraterrestre que nosotros, hermano. Hay que planillarlo para la tercera temporada si nos dejan. Sí, Flaco, ¿cómo le pareció ese personaje? Usted sí no quería parar de preguntar, ¿no? No, pues imagínate, Mauro, que donde nos recogieron ustedes, llevamos una hora hablando, mientras usted estaba en la chalupa con Fruco, nosotros estábamos ahí, hable y hable y hable de música, que es nuestra gran pasión, es una gran persona. persona y me conecté muy bien porque él es un músico avanzada. Mauro y Seferina, ustedes no saben lo feliz que me siento en este programa. La primera vez que me invitaron y esta segunda vez estoy feliz. Mauro me dijo que si me quería montar otra vez por segunda vez a la chalupa, yo le di una. Y más con el maestro Francisco Sumaque y Julio Ernesto Estrada Fruco. Qué buen final de esta segunda temporada, Mauro, ¿no? Un final feliz, ¿no? Un final feliz. Que esperamos que se repitan estas invitaciones, hombre. Estos aventones de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21. Contamos hasta la fecha con la bendición de las directivas de Latina Estéreo que nos permiten esta serie de locuras dentro de la programación habitual. Cierto, no se olviden, hay un espacio especial para las músicas de fusión, las músicas eclécticas, las músicas mestizas, la tropidelia, como damos en llamar. Recuerden visitarnos en nuestro blog afronautaslatinaestereo.blogspot. Escríbanos a afronautas@latinaestereo.com con sus quejas, reclamos, sugerencias, saludos. Todo lo que se le ocurra nos lo puede comunicar allí. Estamos para atenderle. La misma administración de siempre, con todos los servicios para la audiencia especial de Afronautas de Latina Estéreo. Despídase, Severina, por favor. Se había olvidado el afrosaludo, que estos últimos programas no ha estado muy presente. Un afrosaludo muy grande para todos los fundamentalistas de La Clave y los... Claro, los fundamentalistas de La Clave y los talibanes del sabor, de la salsa vieja. Los integristas de la salsa vieja. Los integristas. Los tienen muy presentes. Exactamente, los tenemos muy presentes. Aquí les tenemos los perros amarrados para que no vayan a decir nada. Y bueno, sin más, Flaco, por favor. Usted ha sido un invitado de los especiales también en esta chalupa. Despídase de la audiencia. No, nada especial, Mauro. Pues aquí un poquito de aporte a otra música. Y como lo dije hace en algunos programas, el afro saludo mío es para que abran el oído, para que escuchen, por ejemplo, música sumaque diferente. Uh-huh. La de Fruco, que hizo mucha, la diferente. Que no nos quedemos en lo mismo, que amamos esa música con la que nacimos todo y la programación habitual de Latina, pero este programa es especial a Seferina y a Mauricio, mi reconocimiento por darle espacio a este otro tipo de música que es muy amplia, demasiado amplia, y que no nos podemos caer en lo mismo. Sí, señor, así es. O sea, entonces, Seferina, pues hombre, pláceme saludarlo. Pláceme saludar a toda la audiencia, a Satélite, nuestras gracias, nuestro agradecimiento también muy especial a Latina Estéreo, a Arsénico Rodríguez también, un saludo bien especial y hasta la próxima. Será en la próxima temporada, espere más sorpresas al mejor estilo de Afronautas de Latina Estéreo. Severina, ¿qué nos faltó? Pues hombre, vámonos con un tema bien chévere, un tema de los años 90 de Francisco Sumaque, que me gusta porque es una metáfora muy bonita, una equivalencia entre el sonido, es un sonido violento, es un sonido agresivo, y la canción se llama Balas, de esa violencia de los años 90, pues que no ha cesado desde entonces, pero era un contexto particular. Francisco Sumaque, de su álbum Voces Caribe del año 94, un tema bien chévere, un tema bien sabroso y un buen tema para despedirnos de esta tercera temporada que fue un exitazo. Pero que no vaya a decir la audiencia que nos despedimos a bala. A bala es a la que le damos a la intolerancia, la que le damos al odio, la que le damos a la violencia. Eso sí merece bala. Pero toda la audiencia, un abrazo muy especial y hasta la próxima. Nos vemos. Toda esta música se escucha solamente en Afronautas. Anoche usted fue la alegría de la fiesta. Esto ya no es vender, es... así podrán admirar. Que no se sienta tan mal el que no pueda comprar. Si no lo logro vender, yo se lo puedo alquilar. Con esto van a vencer por aire, por tierra y mar. Tengo granadas maduras de las que matan. Mis bombas qué ricas son. Fusiles de mil colores, de los que matan, y un suculento cañón. Señores, vengan a ver, pueden tocar y mirar. No se lo van a creer, no lo van a imaginar. Porque esto ya no es vender, esto es casi regalar. Vengan todos a ver, y así podrán admirar. Que no se sienta tan mal el que no pueda comprar. Para los que pobres están, un tanque de ocasión. Con esto van a vencer, por aire, por tierra y mar. Compre, señor, bazucas, de las que matan. Mis balas gordas están, que bien que matan. Lleve mis lindos cohetes, de los que matan, con ojiva nuclear. Zero. Afron Dogs, it's here. Afronautas. Afronautas. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia.